Periódico del Mundo. Información internacional. Pero muy buenas tardes a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Bienvenidos y bienvenidas a El Ombelico del Mundo, el programa de noticias internacionales que se emite hasta las 17, como todos los lunes, por Radionauta, esta emisora cultural, esta emisora alternativa, esta emisora que hace 5 años aquí en la ciudad de La Plata intenta llevar alguna que otra voz diferente, disonante, aquí en esta ciudad cuadrada. Hasta las 17, decía, vamos a estar dando vueltas a lo largo y a lo ancho del mundo para tratar de entender qué es lo que fue sucediendo en distintas latitudes. Y en el día de la fecha, 3 de octubre, tenemos una serie de paradas obligadísimas y vamos a quedarnos un buen rato en la bellísima Colombia, que en el día de ayer ha tomado una decisión que a muchos realmente les duele, a muchos realmente no entienden, y algunos hemos intentado en las últimas horas tratar de encontrar una explicación para algo que, bueno, hemos estado hablando durante mucho tiempo aquí en El Ombelico del Mundo, esperábamos con ansias y que lastimosamente no llegó, y el camino hacia la paz colombiana se complica. Hay quienes intentan y logran poner una serie de palos en la rueda, ¿no? Para tratar de impedir que finalmente aquel país esté en paz y pueda vivir una nueva vida, una nueva época. Vamos a estar hablando muchísimo de Colombia en la primera parte de este Ombelico del Mundo. También nos vamos a ir a España, porque, bueno, una de las noticias que se han dado en la última semana tienen que ver con la renuncia por parte del señor Sánchez a la dirección del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. En la práctica, quienes van a hacerse cargo de aquel partido están planteando, fogoneados por el expresidente Felipe González, están planteando la posibilidad de abstenerse en lo que va a ser una próxima elección de investidura, a la cual se va a presentar Mariano Rajoy, y con la abstención del PSOE, efectivamente, el Partido Popular tendría la posibilidad de lograr un voto que le permita gobernar en España. También nos vamos a ir a Brasil, aunque el presidente de facto de ese país está aquí en Buenos Aires, el señor Michel Temer. Vamos a estar charlando de los escraches y las manifestaciones que se están haciendo en este momento aquí en Buenos Aires. En el día de ayer se llevaron adelante elecciones administrativas, municipales, en diferentes partes de Brasil, que la verdad fueron un resultado durísimo en contra del Partido de los Trabajadores. Lula y Dilma perdieron en prácticamente todas las localidades a donde se presentaron. El resultado es realmente muy duro para la izquierda brasilera. También vamos a estar charlando de lo que viene sucediendo allí en el Brasil. Pero como les venía diciendo, el tema principal y fundamental va a ser Colombia. Y con eso empezamos en este Ombelico del Mundo número 131, que arranca de esta manera. Colombianos, hoy me dirijo al país como presidente de todos los colombianos, tanto de los que votaron por el no como de los que votaron por el sí, de todos los colombianos. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. soy el primero en reconocer este resultado. La otra mitad del país ha dicho que sí. Como jefe de Estado, soy el garante de la estabilidad de la nación y esta decisión democrática no debe afectar dicha estabilidad que voy a garantizar. Como presidente, conservo intactas mis facultades y mi obligación para mantener el orden público y para buscar y negociar la paz. El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. Escucho a los que dijeron no y escucho a los que dijeron sí. Todos sin excepción quieren la paz. Así lo han dicho expresamente. Mañana mismo convocaré a todas las fuerzas políticas y en particular a las que se manifestaron hoy por el no, para escucharlas, para abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir. Siempre he creído en el sabio consejo chino de buscar oportunidades en cualquier situación. Y aquí tenemos una oportunidad que se nos abre con la nueva realidad política que se manifestó a través del plebiscito. Buscar puntos de encuentro y de unidad es ahora más importante que nunca, y es lo que vamos a hacer. He dado instrucciones al jefe negociador del gobierno y al alto comisionado de paz para que viajen mañana mismo a La Habana a mantener informados a los negociadores de las FARC sobre el resultado de este diálogo político. Ahora vamos a decidir entre todos cuál es el camino que debemos tomar para que la paz, esa paz que todos queremos, sea posible y salga todavía más fortalecida de esta situación. No me rendiré. Seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato, porque ese es el camino para dejarle un mejor país a nuestros hijos. Bueno, y escuchábamos el discurso que dio el presidente de la hermana República de Colombia, el señor Santos, justamente luego de conocerse los resultados que en el día de ayer decidieron darle el no en el plebiscito al cual estaban llamados a votar a todos los colombianos para refrendar los acuerdos al que habían llegado justamente el gobierno de Juan Manuel Santos y la delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia luego de 4 años de negociaciones allí en La Habana, Cuba. Para saber en principio cuál es el pulso de lo que está sucediendo en las calles colombianas, estamos en comunicación con Eva Ayelén Rojas, quien es periodista argentina, que se encuentra en este momento en las calles de Cartagena. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ayelén, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bien, no sé cómo están viviendo los colombianos lo que sucedió anoche. ¿Qué nos podés contar directamente desde allí, desde la calle? Mira, acá lo que se vivió es realmente algo muy importante. Se torna otra vez un día histórico para justamente todo lo que está pasando con el acuerdo de paz, porque lo que se vive en la calle es realmente confuso, ¿no? Hay mucha gente que está muy contenta con que haya ganado el no, hay mucha gente que está muy triste, justamente porque quienes militaban por el sí son aquellos que realmente necesitaban este acuerdo de paz, porque creen que es la única manera viable, ¿no?, de llegar a la paz del pueblo colombiano, ¿no? Mientras que las personas que militan por el no, quienes se acercaron a votar por el no, creen que es lo que tenía que pasar justamente para que se sienten nuevamente, tanto Timochenko como Santos, a rever el tema del acuerdo que, por lo que se ve, no incluye a todo el pueblo, ¿no? Vos tengo entendido que en el día de hoy estuviste recolectando una serie de testimonios de la gente. Si te parece, vamos a escuchar a uno de ellos para tener un poco más de elementos para estar charlando un ratito y seguimos, ¿te parece? Me parece bárbaro. A ver. Si tú le preguntas al pueblo que si quiere la paz, lógicamente todo el mundo te va a decir que sí. hasta yo te digo que sí. Pero es que lo que la presidencia o el gobierno muestra como garante de paz no son las condiciones mínimas para resarcir el daño tan grande que hizo la guerrilla en tantos años y que seguirá haciendo, porque es que eso no se va a acabar. Mira, eso es un negocio redondo. Y si para nadie es oculto que la guerrilla es uno de los negocios que más lucrativamente les da a las fuerzas militares en Colombia. Yo no voto no para que siga la guerra. Estoy votando no porque protesto por las condiciones que se les están brindando a la guerrilla actualmente, que no es nada o no compensa con nada de las atrocidades que cometieron con el pueblo. Esto último me pareció interesante, Ayelén, remarcar que es lo que dice este señor: yo no voto no en contra de la paz, yo o para que siga la guerra, yo voto no por las condiciones en las que se negoció esta paz. Esto es un poco algo que ya la semana pasada vos nos habías comentado aquí en Radionauta, y quería un poco preguntarte cómo es que has podido ver la gente en el día de hoy allí en las calles de Cartagena, y qué es lo que se dice con respecto a esta votación, y sobre todo, qué puede llegar a pasar, qué es lo que quieren que suceda de aquí en adelante. Sí, mira, con respecto a la gente también que asistió a la votación, cabe destacar también que fue solo el 37% del electorado, porque, como bien saben, acá acaba de ocurrir un huracán, el huracán Matthew, que azotó toda la costa colombiana, y eso hizo que llueva y se inunde, te diría que casi el 90% de Colombia. Eso impidió mucho a que la gente también se acerque a votar. Y justamente los que creo que sintieron más el hecho de ir a cualquier costo a votar fueron justamente los que están luchando por el no. ¿Por qué pasa esto, no? La gente quiere que esto se vuelva a rever. No es que votan el no justamente porque quieren que vuelva la guerra, sino porque quieren que se vuelvan a sentar a conversar y revean los puntos del acuerdo que ellos creen que son injustos para el resto de la población, como por ejemplo el tema de que haya un perdón absoluto y los responsables de la guerra, tanto de la parte guerrillera como de la parte paramilitar, tengan su prisión y sean condenados con un juicio justo y haya una justicia para las víctimas, tanto las personas desaparecidas, las personas asesinadas, como las personas que se tuvieron que exiliar del país por miedo a ser asesinadas. Entonces creo que lo que se ve acá futuro, justamente, tiene que ver con ver, bueno, volvamos a charlar este tema, que esto no quede en la nada, y por lo que se estuvo, por las declaraciones que estuvo teniendo Juan Manuel Santos y Timochenko, luego de conocer los resultados, creen que es posible que pueda llegar a pasar. Ahora, Ayelén, contame cómo se ha vivido en Cartagena el día de ayer, el día del plebiscito. ¿Cómo has podido ver? Me imagino que te debes haber acercado a los centros de cómputos. ¿Cómo has visto la votación allí en Cartagena? Bueno, como te digo, los centros de cómputos estaban bastante inaccesibles. Si bien concurrió casi 2 millones de personas, o más de casi 15 millones de personas, estuvo bastante inaccesible, y es por esto también que los gobernadores de la zona de la región del Caribe solicitaron que se puedan extender por lo menos 3 horas los horarios de votación, justamente para ver si podían ver que a medida que vaya disminuyendo las lluvias, la gente pudiera ir a acercarse, pero desde el Consejo Nacional Electoral se les negó esa posibilidad, así que todos solo tuvieron tiempo hasta las 4 de la tarde. Incluso en Isla Grande, que es una isla que pertenece aquí a esta ciudad, solo tuvieron tiempo para ir a votar de 3 de la tarde a 4 de la tarde. Solo una hora para asistir a votar. Entonces hubo como muchas irregularidades en ese sentido, incluso en Barranquilla, cerca de un centro de votación, se escuchó un explosivo. Hubo explosivos en donde, si bien no hubo heridos, se creen que podría haber sido por parte de la primera sección de la FARC, que es una de las secciones que no está de acuerdo justamente con lo que se está hablando con Santos. Ayelén, ¿ustedes se van a quedar más tiempo allí en Cartagena? Nosotros vamos a quedarnos acá en Cartagena hasta el 7 de octubre y luego iremos a Bogotá. Perfecto. Recordanos a dónde podemos seguir el trabajo que están haciendo junto con Facundo, si no me equivoco, el fotógrafo que te acompaña. Sí, sí, todos los informes y las fotografías que justamente conllevan el informe están en la página de Facundo Cardela Fotografía. Perfecto, Ayelén, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y seguramente volveremos nuevamente a molestarte en las próximas semanas para ver un poco cómo viene la mano allí en Colombia. Perfecto, acá estamos para informarles. Muchas gracias. Hablamos entonces con Eva Ayelén Rojas, quien es justamente periodista argentina que se encuentra en este momento dando vueltas por Colombia, ahora en Cartagena, luego estará en Bogotá y que nos actualizaba un poco la situación desde las calles ahí en Cartagena de Indias, la hermosa ciudad del norte colombiano, luego de lo que fue la votación del día de ayer. Algunas cuestiones para resaltar, sí, es concreto, es real, la participación fue bajísima. Fue una participación del 37% del padrón electoral, que no es algo que de todas maneras debe llamar la atención. En Colombia eso es algo bastante normal. Yo esta mañana comentaba en De Mañana es Mejor que, por ejemplo, en la constituyente de 1991, es decir, la elección que definió quienes iban a estar escribiendo la nueva constitución de Colombia, solamente participó el 22% de los que tenían derecho al voto. Yo en 2014 estuve cubriendo las elecciones en Colombia y efectivamente también la participación por parte de los colombianos fue bajísima, por debajo de la mitad. Para darles una idea, la votación en la cual hubo la mayor cantidad de votantes habilitados que fueron efectivamente a dar su voto fue el 49% del padrón. Esa fue la elección con la mayor cantidad de votantes de los últimos 30 años. Es decir, Colombia tiene efectivamente una tendencia a abstenerse, ¿sí? Y que tiene que ver también con la composición social de su propia gente, de su propio pueblo. En un país a donde 6 millones de personas están desplazados, no pueden volver a sus pueblos para votar, no pueden volver a sus pueblos para vivir. Imagínense cómo van a hacer para poder llevar adelante unos comicios y una participación política democrática como puede llegar a pasar en todo el resto de América Latina. A eso se le agrega la idea generalizada del no te metas, ¿no? Como la política desde hace 60 años es la causa de una de las guerras más terribles que existe en el país. Muchos colombianos me han dicho, no, bueno, yo en eso trato de no meterme, no quiero saber nada. E inclusive el tema de la votación termina siendo un tema, ¿no?, que intentan evitar, ¿no?, que intentan evitar poner el cuerpo en este tipo de situaciones y en este tipo de decisiones. Esto junto a la inclemencia de el clima justamente allí en Colombia han sumado para generar lo que hemos visto en el día de ayer. Unos muy pocos eligieron para unos cuantos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar algo de música, una composición colectiva creada entre otros por los argentinos de las manos de Filippi y muchas otras bandas latinoamericanas. Esto es solamente el comienzo. Vamos a estar charlando de Colombia y de lo que está sucediendo largo y tendido. Así que los invitamos y las invitamos a tomarse unos 5 minutitos, prepararse un matecito y sentarse al lado del radio receptor, porque todavía tenemos muchísimo para contarles de lo que fue la jornada de ayer en Colombia y que es sobre todo lo que puede llegar a pasar a futuro. Vamos a escuchar entonces esta obra colectiva por la paz en Colombia. Queremos la paz, queremos la paz, que sea verdadera y que sea social, para que el campesino pueda cultivar y el hijo del pobre pueda ir a estudiar. Queremos la paz, Queremos la paz, queremos la paz, queremos la paz, pero no esa paz que solo es capaz de brindarle paz al que tiene más. Pero no esa paz que solo es capaz de brindarle paz al que tiene más. Con Benjamín Guzmán para todos los campesinos de Colombia. Porque la paz de Monsanto no es nuestra paz, donde se ha visto una paz para envenenar. Y la ley antiterrorista que tiene de paz en Argentina la aplican y no existe en la paz. Porque la paz de Monsanto no es justamente la paz de nuestro canto. Porque la paz de Monsanto no es nuestra paz. Vamos a luchar por esa paz. Hay que subirse a esa paz y ser tenaz. Y lograrla en los barrios, en las calles, en las carreras, organizando a la clase obrera. Porque la paz de Monsanto no es justamente la paz de nuestro canto. Porque la paz de Monsanto no es nuestra paz. No habrá la paz y la justicia, solo un disfraz para vestir esa codicia. Y un antifaz a la malicia, porque sabemos que no es ciega. Y un telescopio para ver esta refriega. Pero se niegan, suprimen y nos maltratan a quien en el fondo de la sociedad les trata. La policía reprime con su macana y no se exprime disimulando su trata humana. Solo en la mano de obra barata, mártires de la anarquía entre la oferta y la demanda. Para quien manda, solo fulanos de tales, un numerito de sus costos operacionales. Blanco de tiro para guardias nacionales, esos negritos de sus taxonomías raciales. Bajas fatales para sus fines de lucro, para el burgueso la habrá paz en el sepulcro. ¡Viva Puerto Rico! ¡Libre! Latinoamérica unida por la paz, por la rebeldía. Organización popular es el día a día. Paz es dignidad, techo y pan para la familia. Porque la paz del obrero, del explotado, la construimos en un solo canto. Porque la paz del proletario es nuestra paz. La rabia, la tristeza, la pobreza hacen el aguante, dándonos la fuerza para construir paz social. El pueblo organizado no debe callar. Porque la paz del obrero, del explotado, la construimos en un solo canto. Porque la paz del proletario es nuestra paz. Hola, soy Uber Ballesteros, vicepresidente del Comité Ejecutivo de Fensuagro, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, miembro de la Junta Patriótica Nacional del movimiento político Marcha Patriótica. Me encuentro prisionero en la cárcel La Picota, pabellón de alta seguridad, por decisión del régimen de acallar mi voz como dirigente sindical, social y político, acusado del delito de rebelión, cuando en realidad lo que he sido siempre, desde hace 30 años, es un opositor al régimen, un militante de la izquierda colombiana. Yo quiero paz con justicia y no la paz que mete preso a los activistas. Quiero la paz sin trata de mujeres, sin mafia policial que explota a los nenes y en los almacenes veneno de Monsanto empaquetado directo desde el campo. Yo quiero la paz para la gente y el pueblo que aguanta que venda la tierra para contaminar con la minería. No, no, queman los bosques para enriquecerse la Patagonia presente, exigiendo la paz. Despierta, ser humano, rompe la máquina, evolucionando en un nuevo comienzo y con fuerza esta vez. La gente está despierta y se pone de pie. En un nuevo comienzo y con fuerza esta vez. La gente está despierta y se pone de pie. La severa matacera, Bogotá, Colombia, por una paz con justicia social, cese al fuego bilateral. Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad, paz con voz y voto, justicia y equidad. No la paz de las tumbas donde yacen los que se atrevieron a hablar, no la paz de los campos abandonados. Paz sin miseria, paz sin discriminación. No la paz. mayores, afrodescendientes generando el nuevo orden. Se suman las voces también de los pobres, de los desplazados, los corteros, objetores, músicos, artistas, por la memoria y por la vida, en lucha por la paz, acción positiva. Desde Colombia hasta Argentina, por México, Panamá, Chile y Bolivia, ruido de resistencia en América Latina, en Venezuela, Nicaragua y Costa Rica, internacional, resistencia en Palestina. La tierra es vida, ella nos cuida, es por la paz, acción positiva. Nuestra paz, si quieren más robar, si quieren más saquear, si quieren más explotar. Los indígenas y los afros sacados de su tierra convirtieron Playa Blanca en un campo de guerra, contaminando rito el planeta. En salida robado mi América completa, poniéndose rodillas frente a la transnacional. Eso solo vende patria lo que hay que carcelar. Yo a mi gente que dice la verdad, ley antiterrorista para callar la lucha social. No añero del barrio que no quiere matar, quiere camellar tras servicio militar. Escapo ese guate de Chile, mi canto de la pobla del calibre, contra tiranos que se creen invencibles. Yo veo el futuro de los miles que son libres. Sí, no se fue a hacer mi guacho. Zumbada. No son sin llanto ni angustia, sin odio, sin dolor, mirando crecer el sol sobre la escuela y el cultivo en el valle, que aprendió a crecer entre la desesperanza y ahora se refleja en todas las miradas. Cuando seamos capaces de reconocernos como iguales, cuando entendamos que nada vale más que la vida y la dignidad del otro, unos ojos sin llantos ni angustia, sin dolor ni odio, la mirarán tiernamente y le dirán bienvenida. El ombelico del mundo, desde el sur. Hace exactamente 2 semanas estuvimos hablando con quien estaba al frente como uno de los voceros de lo que fue la campaña de La Paz Sí Es Contigo, esta campaña que llevó justamente la idea del voto positivo hacia el plebiscito que se realizó en el día de ayer en Colombia. Estamos hablando del señor Jorge Rojas y con él analizábamos la previa de aquel plebiscito y ahora lo tenemos nuevamente en comunicación para analizar el post de lo que fue el voto de ayer. Señor Rojas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Federico. Me imagino que analizando un poco lo que ha sido el resultado de las urnas de ayer. Sí, estamos analizando, primero lamentando el resultado del plebiscito y analizando las causas que generan esta derrota. Es un hecho evidente que el no ganó las elecciones por un estrecho margen de 52.000 votos en una votación que supera los 13 millones y que marca el 37% de la participación del electorado, es decir, hay un 63% de abstención. Y lo que podemos decir es que triunfó una campaña que a partir de muchas difamaciones y mentiras engañó a la opinión colombiana y logró que finalmente el sí fuera derrotado. Y es una lástima porque Colombia perdió la oportunidad de acabar para siempre un conflicto armado de más de 52 años, derrotando por la vía de las urnas la guerra. Y ahora estamos en una incertidumbre, en un limbo político, porque de un lado las FARC y el gobierno han decidido mantener el cese al fuego y de hostilidades. Eso implica que no vamos a volver a la guerra, pero de otro lado, el pueblo colombiano en las urnas no le dio el respaldo al acuerdo, lo que quiere decir que el acuerdo queda inconcluso y suspendido. Entonces, ni guerra ni paz, y entramos en un vacío político que deja muchas incertidumbres hacia el futuro. En este momento, aquellas fuerzas políticas y aquellos grupos que se han unido a esta campaña por el sí, ¿qué es lo que están haciendo? ¿A qué se están preparando y hacia dónde están apuntando? Es decir, ¿a dónde se va a jugar lo que sigue? Bueno, son tres los puntos que hemos definido desde todos los partidos, movimientos sociales que hacemos parte de la campaña La Paz y es Contigo. El primero es exigirle al gobierno y a las FARC que mantengan el cese de hostilidades y el cese al fuego. Es decir, que no haya ofensivas militares contra las FARC y que las FARC mantengan su decisión de cese al fuego que se ha venido respetando y que ha permitido que muchas personas salven su vida en estos últimos meses. En segundo lugar, estamos exigiéndole a las partes que cumplan con lo pactado, porque hay un acuerdo firmado en Cartagena. Ese acuerdo compromete al gobierno y compromete a las FARC y está blindado por el derecho internacional humanitario, toda vez que en forma de tratado fue depositado en Berna, Suiza, para todos los efectos que esto implica en el marco del derecho internacional humanitario. Y en tercer lugar, estamos afirmando desde esta convergencia que vamos a mantener nuestra lucha por la paz, que queremos que el ELN inicie el diálogo formal con el gobierno para que esta otra guerrilla entre en los acuerdos, pero seguramente vamos a tener que cambiar el mecanismo de refrendación. Necesitamos un acuerdo político, un pacto político que incluya a las guerrillas, que incluya al gobierno, que incluya a la izquierda, pero que también incluya a los sectores que se oponen al acuerdo, es decir, una Asamblea Nacional Constituyente que le permita al país refrendar un acuerdo de paz. Y hacia allá estamos trabajando a partir de la movilización social y a partir de una profunda reflexión sobre lo que pasó ayer en día del plebiscito, para que nos preparemos como país a construir país, nación y paz, como lo hemos venido diciendo durante toda la campaña. Ahora, frente a los resultados de ayer y frente a los desafíos que se vienen acumulando hacia el futuro, bien usted los estaba elencando, y teniendo en cuenta también lo que fue la campaña del no y las escasísimas movilizaciones que quiso implementar el uribismo, me da la sensación que de aquí a las próximas semanas el movimiento social, quienes sí abogan por la paz, seguramente van a tener que estar fuertemente movilizados, ¿no? Para defender inclusive en la calle este acuerdo y la posibilidad de llegar efectivamente a una paz. ¿Están vislumbrando la posibilidad de salir fuertemente a las calles o por ahora la lucha se va a dar en el marco más que nada de la política y de los acuerdos? En la calle hemos resistido y en la calle tenemos que defender los acuerdos de paz. Ya hoy tenemos una asamblea para convocar la primera gran movilización nacional por la paz de Colombia, por la defensa de los acuerdos, porque ese es el escenario en el cual nos podemos desenvolver con los sindicatos, con los jóvenes, con las organizaciones sociales y los partidos políticos de izquierda. Pero además es que no se trata solo de defender los acuerdos, sino de abrirle paso a un gran pacto político. Hoy el presidente de la República convocó a los partidarios del no a una reunión en la presidencia para empezar a discutir cómo se puede construir ese pacto, y ya el uribismo, que es la extrema derecha, ha dicho que no va a la reunión. O sea que la idea de que el no en función de la paz no era cierta. El no estaba pensado en función de atravesársele a los acuerdos que ya se habían firmado en Cartagena. Así que nos corresponde ir a la calle, ya no solamente por la paz, sino que entran las nuevas causas que mueven al pueblo colombiano y que hacen muy impopular al gobierno de Santos, que tiene que ver con el desempleo o el paro, que tiene que ver con el tema de la salud privatizada y los intentos de ampliar la privatización de la educación. Es decir, la agenda se amplía, la movilización continúa y la perspectiva de la paz ya tiene un contenido social que va a convocar muchos más sectores en Colombia. Señor Rojas, le agradezco muchísimo por esta comunicación, y bueno, seguiremos estando al tanto de lo que sucede allí en Colombia y seguramente llamándolo para tener un poco la visión que usted tiene sobre lo que está sucediendo. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por estar pendientes de esta situación. Me ha gustado dar mejores noticias, pero esa es la realidad que tenemos y tenemos que seguir luchando. Muchas gracias. Hablábamos entonces con el señor Jorge Rojas Rodríguez, quien está a cargo como vocero de la campaña La Paz Sí Es Contigo, la campaña que justamente intentó llevar a la casa de todos los colombianos un poco de esperanza con respecto al plebiscito que se llevó a cabo en el día de ayer, pero que sin embargo no obtuvo los resultados esperados. Vamos a seguir hablando de Colombia, vamos a seguir hablando de lo que está sucediendo en este momento allí en Bogotá. Hay una serie de reuniones, vamos a estar repasando un poco las últimas noticias. Por ahora, un poco más de música desde aquella zona de nuestra América y seguimos con lo ombligo del mundo. Para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y tu voz para cantar, para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para la risa, para la vida una canción, para la guerra nada, para la guerra nada. Frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Haz tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo lo ombelico del mundo. Bueno, seguimos recorriendo voces desde Colombia porque es uno de los temas que más nos interesa ahondar en este lunes 3 de octubre, lo que fue el plebiscito que se llevó adelante ayer allí en la hermana República de Colombia. Hemos hablado con diferentes actores, estamos ahora en comunicación con la congresista Ángela María Robledo Gómez, quien ha sido una de las más activas congresistas en pos de la paz allí en Colombia. Congresista, ¿me escucha? Sí, te escucho. Perfecto. Le quería preguntar, como para empezar un poco esta entrevista, ¿cuál ha sido su sentir a la hora de conocer los resultados de ayer? Y ya un poco más en frío, ¿cuál puede llegar a ser los pasos que va a dar el Congreso respecto a lo que va a suceder en las próximas semanas? Pues bueno, la verdad es que hay que confesar que tengo enorme tristeza. Ayer en tantos lugares de Bogotá me encontré con jóvenes y aquí hubo sitios donde literalmente hubo un llanto colectivo de los jóvenes entre indignación, tristeza, rabia, pero como siempre pensando que la tarea tiene que persistir. Yo llevo 6 años en el Congreso de la República, esta es mi segunda tarea legislativa, llegué planteando la necesidad de seguir trabajando por la paz. He sido copresidenta de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes. Yo me recorrí Colombia entera en unas mesas regionales que hicimos en la Colombia profunda, donde se vive este conflicto, esa Colombia que votó por el sí, y ahí escuché tantas voces de la gente que está cansada de la guerra y que necesita que pare este derramamiento de sangre entre hermanos. Entonces, una enorme tristeza, pero como dices tú, hay que seguir adelante. La paz de Colombia es la paz de América Latina, eso nos lo dijeron en tantos lugares también cuando salimos a foros en el exterior, y las mujeres en especial vamos a seguir persistiendo. Aquí hay un mandato para el presidente Santos, la sentencia de la Corte frente al plebiscito claramente señalaba que la responsabilidad por el no política era de Santos, pero aquí hay otros sectores como el Congreso de la República, como la misma Corte Constitucional, que quizá pueda encontrar otras salidas. Entonces, después del dolor de estar en la lona literalmente por el golpe que nos dieron ayer, sabíamos que iba a ser muy difícil, pero nunca pensamos que fuéramos a perder. Hay que levantarse, hay que buscar opciones y hay que explorar caminos con las FARC, con el gobierno y con el sector que dijo no en Colombia, que es un sector pues muy, muy anclado en los cristianos tradicionales, en Álvaro Uribe, que ha sido un guerrero toda su vida, diría uno, y un pueblo que también, en medio de mentiras, de miedos, pero también con sus argumentos, votó por el no. Ahora, no es la primera persona que subraya el tradicionalismo, el conservadurismo que representa de alguna manera este voto por el no. Y una de las cosas que nos llama mucho la atención, viendo todo esto desde afuera, es que la campaña por el sí ha tenido quizás una mayor repercusión y una mayor eficacia en el extranjero, entre nosotros, inclusive aquí en Argentina, realmente lo veíamos como algo que iba a suceder realmente, que era imposible que gane el no, y sin embargo en la propia Colombia parece que esa campaña no ha logrado el efecto esperado. ¿Han podido hacer alguna evaluación del por qué sucedió esto, por qué la campaña por el sí no logró ganarle al no? No, en mi caso hice parte de por lo menos 5 plataformas ciudadanas, más que como congresista, plataformas ciudadanas que estábamos trabajando por el sí. Un millón de mujeres por la paz si es contigo, todos por la paz. De alguna manera también nos unimos al sí de la campaña que representaba el queremos la paz del gobierno. Y lo que en su momento reconocimos, fíjate, como un enorme valor, un sí desde la diversidad, desde el apoyo ciudadano que fue fundamental en tantos lugares de Colombia, se nos devolvió porque del otro lado había un no muy claro, un no muy dogmático, un no que, como dices tú, toca el corazón de una parte del pueblo colombiano con lo que ocurrió alrededor de hace un mes aproximadamente, cuando se dijo que con esta perspectiva que había de trabajar el tema de las identidades sexuales en Colombia se iba a romper la familia colombiana. Uh-huh. ese tema de las iglesias cristianas e incluso la tibieza de la Iglesia Católica, que quiso muchos de sus jerarcas mantenerse con un pie en el sí y el no, también influyó, porque este es un pueblo muy religioso, que en algunos casos los párrocos en la Colombia donde se libra el conflicto han jugado un rol muy importante, han sido el alivio, han sido el soporte, han sido el refugio de tanto dolor. Pero esa circular de hace casi un mes de los jerarcas de la Iglesia Católica exigiendo neutralidad, claro, en todos los territorios, en las iglesias, también afectó mucho. Entonces sí creo que aquí hay una alianza dogmática de una religión, no todos son así, pero de unos cristianos. Historias como que, mira, acá en Bogotá un pastor cristiano decía que si ganaba el sí en Bogotá iban a nacer los niños con cacho, y la gente, claro, se creyó esa historia. Entonces esto parece como el realismo mágico de García Márquez. Si Gabo estuviera vivo, tendría todo el material para nuevamente escribir seguramente otra gesta como la de 100 años de soledad. Es muy difícil entenderlo, vamos a reunirnos, vamos a hacer una evaluación, pero todas estas alianzas de las que te hablo, ciudadanas, donde participamos algunos políticos, vamos a seguir persistiendo. El acuerdo para nosotros continúa intacto. Las necesidades que se plasmaron y las expectativas en ese acuerdo están vigentes en Colombia, y el Centro Democrático tiene que entender que hay 6.300.000 personas que votamos por el sí, y que hay que reconocer porque no queremos seguir viviendo en un país en guerra. La última, señora Robledo, y ya no le robamos más tiempo. Le quería preguntar entonces, ¿qué es lo que se viene en las próximas semanas? ¿Cuáles son las posibilidades? Porque también se ha especulado con la posibilidad de llamar a una asamblea constituyente. Por otro lado, hay quienes están hablando de hacer pasar los acuerdos a través de una ley del Congreso. ¿Qué es lo que están viendo, o qué sería quizás lo más conveniente para el Movimiento por la Paz ahora en Colombia para llevar adelante? Mira, mañana tenemos una reunión extraordinaria en las comisiones de paz de Senado y Cámara, porque algunos de nosotros consideramos que hay leyes que se pueden tramitar, que es necesario tramitarlas, porque las necesidades en Colombia, como te digo, siguen vigentes. Todo el tema de desarrollo rural integral, claro, y el de participación política, más allá de las curules de las FARC, hay que entrar y discutirlo. Uh-huh. El tema de la constituyente acaba de salir, seguramente ya lo conoces, un comunicado de las FARC. Las FARC son contundentes, aquí no habrá negociación, no se toca el acuerdo, ese fue el acuerdo que firmamos. Si queremos seguir persistiendo en la búsqueda de la paz, tenemos que ir a una constituyente. Hay una asimetría fuerte, una constituyente en un momento como estos nos puede poner en riesgo a logros, por ejemplo, en el tema de derechos de las mujeres que logramos, que tenemos ahí, la población LGBTI, los indígenas. O sea, no es una decisión fácil, pero si estamos hablando, incluso el Centro Democrático habla, ha domesticado, siento yo, su oposición, ha cambiado su lenguaje para referirse a las FARC, está pidiendo seguridad para las FARC. Quizá vamos a poder, esta es la Colombia extraña y del realismo mágico que tenemos y que vivimos, es probable que este no pueda domesticar una oposición tan fuerte y nos permita sentarnos a todos, porque aquí no son solo los partidos políticos, aquí hay que escuchar a las víctimas de Colombia para encontrar una salida que no nos permita seguir matándonos. Habíamos avanzado en eso y no queremos perder esa conquista. Congresista, le agradezco muchísimo por estas palabras. La verdad que nos ayuda a ahondar un poquitito más, a profundizar un poquitito más en lo que sucede allí en Colombia. Hoy Colombia lamentablemente es tapa de todos los diarios del mundo en la práctica, y para nosotros es muy importante poder entender cosas que muchas veces los mismos diarios nos cuentan bastante torcidas, y poder ir a la fuente directamente con usted y que haya tenido la disponibilidad y la amabilidad de atendernos, la verdad que para nosotros cuenta realmente mucho, así que le agradecemos mucho. A ti muchas gracias y un abrazo a ese pueblo argentino que también ha acompañado este proceso de paz. Muchísimas gracias, congresista. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Hablábamos entonces con la congresista Ángela María Robledo Gómez, quien pertenece a la disidencia del Partido Verde allí en Colombia y que es justamente representante a la Cámara por Bogotá. Ella hacía referencia a dos situaciones de las cuales quizás no hemos hablado y que tienen que ver con, bueno, en el momento en el que se refería a las iglesias y hablaba de esta cuestión de las sexualidades y todo lo demás. Tiene que ver con algo que sucedió hace muy poco allí en Colombia y son una serie de cartillas que publicó la ex ministra Gina Parodi, la ministra de Educación, una serie de cartillas sobre diversidad sexual en las cuales se explicaba a los niños de las escuelas secundarias que podía existir inclusive quienes se amasen entre personas del mismo sexo y que por eso no debían ser discriminadas. Eso provocó una reacción muy fuerte por parte de la Iglesia Católica y de todas las iglesias colombianas de rechazo y hubo una campaña muy fuerte, homófoba muy fuerte, en contra de este tipo de educación sexual y obviamente se hacía referencia a la familia, ¿no? A la destrucción del círculo familiar como el principal problema de cara al futuro y que si esa era la base sobre la cual se estaba negociando o pensando un futuro para Colombia, eso iba a ser un grave problema y iba a tener la oposición obviamente de la iglesia. Y el segundo tema al que se refería la senadora es el de la reforma tributaria. Porque en este momento, justamente esta semana, en teoría, se debería aprobar una reforma tributaria muy sensible, ¿sí? Una reforma que, en teoría, debería dar una mayor redistribución de la riqueza en este sentido. Hoy Colombia tiene un déficit muy grande. Para pagar ese déficit, para lograr recuperar ese déficit, la reforma prevé bajar los impuestos a aquellas empresas que hoy están pagando una enorme cantidad de impuestos y subirle a aquellas que en cambio están pagando menos. Esto obviamente tiene la oposición por parte de Uribe. ¿Por qué? Porque se le estaría cobrando, se le estaría imponiendo nuevas tasas a empresas que son justamente el arco político, al que defiende Álvaro Uribe, que propone en cambio un Estado más austero, ¿sí? Romper con la lógica del Estado derrochón, como le dice Álvaro Uribe. Como verán, las palabras son diferentes, pero el concepto es el mismo por parte de las derechas del continente. A estas dos cosas se refería la senadora Robledo. Por un lado, la ley sobre la educación sexual en las escuelas y por el otro lado, la cuestión de la reforma tributaria, que son, de hecho, los temas principales que se están viviendo en este momento en la coyuntura colombiana, además de la cuestión de la paz, ¿sí? Y todo lo que ha sido el plebiscito de ayer. Nosotros vamos a seguir con el tema Colombia. Hoy ya les avisé, un programa dedicado, no exclusivamente, pero con un ojo de resguardo muy fuerte con respecto a lo que está sucediendo en este momento en Bogotá. Vamos a actualizar la información que llega desde ahí. Algo decía la senadora sobre un último comunicado de la FARC que ha llegado hace pocas horas. Nosotros hasta las 17 horas vamos a estar aquí en el Ombelico del Mundo, obviamente actualizando todo lo que sucede allí en Colombia y en otras partes del mundo. Agua que vas por el río, tienes

Claro. Y sin embargo, yo estaba diciendo en la presentación que algo de todo esto tiene que ver con América Latina, porque usted forma parte de aquella delegación de eurodiputados que la semana pasada estuvieron en Montevideo para el Parlamento Eurolatino. Quería preguntarle, ya que aquí en Argentina inclusive poco se sabe de los trabajos que hacen los parlamentarios del Mercosur y los parlamentarios de la Unión Europea en conjunto, ¿cuál ha sido la labor que han realizado aquí en Montevideo y cuál es un poco la idea que se lleva usted? Luego le voy a preguntar sobre el resto de los viajes, pero me interesaría ver un poco qué es esto del Eurolatino. Bueno, el Eurolat es la reunión que tenemos bianual entre los parlamentos latinoamericanos y el Parlamento Europeo. Se celebran pues una vez al año en cada lugar, es decir, cada seis meses pues nos reunimos en la parte europea o en la parte latinoamericana. Y bueno, simplemente hay trabajo según en la comisión en la cual trabajas pues para sacar acuerdos, para incluso posiciones, aunque es bastante difícil por la composición de ambos parlamentos. Sí. Y trabajamos. Yo, por ejemplo, que he estado ahora participando en la Comisión de Desarrollo, pues hemos tratado el tema del fracking, que después de tres años se ha sacado un informe, y bueno, simplemente trasladar un poco también las batallas ideológicas que se producen en uno y otro lado, ¿no? Es curioso que a pesar de la regresión que ha tenido algunos de los gobiernos populares, incluyendo el golpe de Estado que se ha dado contra, o el golpe parlamentario, podríamos decir, con la presidenta Dilma Rousseff, pues cuando nos encontramos en Eurolab está bastante más compensado que los trabajos que hacemos aquí en el Parlamento Europeo, donde por desgracia gobierna la gran coalición del grupo llamado socialista y el grupo popular, apoyado por los liberales y los conservadores, que prácticamente pues votan al unísono al dictado pues de esa ideología neoliberal de la troika. Ahora, diputado, le quería preguntar, yo vi en el programa del Eurolat que iba a haber una reunión entre lo que ahí dicen las familias políticas, y una de las familias políticas a la cual usted pertenece sería la familia política de la izquierda, entre los partidos o diputados de la izquierda europea y aquellos que representan los movimientos y partidos de izquierda de aquí de América Latina. Pero no encontré cuáles eran los partidos de la izquierda latinoamericana que participaron con ustedes. Entonces, le quería preguntar cuáles fueron justamente esos partidos y cuáles ve que son las coincidencias que existen entre la izquierda europea y la izquierda latinoamericana de cara a un futuro próximo, digamos, tanto allí como aquí. Pues hay muchos partidos que van representados por la parte latinoamericana, desde el PSV, el Frente Sandinista, el FMLN, partidos tradicionales, pero también partidos de Argentina, que ahora mismo se están oponiendo a Macri, ¿no? Claro. Y es una de las cosas o de las reuniones que más nos satisfacen, ¿no? Porque es el encuentro de dos mundos, pero que mantenemos una misma oposición a un mundo unipolar, a un mundo que desde la caída del muro se implantó pues esa idea de globalización que beneficia a Estados Unidos como potencia unipolar, y que además practica e intenta imponer en el mundo pues una agenda globalizadora neoliberal, y no hay prácticamente ningún problema en nuestras reuniones. De hecho, sacamos una declaración bastante extensa en la cual pues tuvimos las mismas coincidencias denunciando pues las guerras imperialistas que se están sufriendo ahora mismo en Siria, el desastre de Libia. Incluso hubo reclamos pues anticoloniales, no solo el tema del Sáhara, el tema de las Malvinas, etcétera, etcétera, y una coincidencia pues en toda esta, yo vengo también ahora de la ELAP en Quito, pues todo develando, como decía el programa o el lema, develando el nuevo plan Cóndor, ¿no? Que ahora ya no se trata de dictaduras militares, pero sino de la utilización de los medios judiciales para acabar con las democracias que plantean otro organigrama o otra concepción de lo que antes era el patio trasero de Estados Unidos, y que a partir de de que cae el ALCA en 2005, pues hay un modelo de integración latinoamericana que pone al ser humano por encima de esos tratados de libre comercio. Eso justamente era lo que me interesaba preguntar, porque nosotros aquí en Argentina tenemos un ojo puesto en las negociaciones que se están llevando adelante para implementar tratados de libre comercio a todo lo que sea. Hoy tenemos el Tratado Transpacífico impulsado por los Estados Unidos, que también está tratando de llevar adelante un tratado similar con ustedes, con la Unión Europea, Tratado Transatlántico. También está negociando un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que a nosotros nos afecta directamente. Ahora, esta nueva moda, ¿no?, de los tratados de libre comercio, ¿cómo se está discutiendo en el ámbito europeo? Porque aquí es realmente algo que divide las aguas directamente entre quienes estamos claramente en contra de este tipo de política económica y quienes, en cambio, intentan llevarlas adelante. En Europa, ¿cómo funciona eso? Bueno, funciona como he dicho antes, ¿no? La gran coalición pues siempre ha estado a favor de esos tratados de libre comercio. Incluso hay un historiador que a mí me gusta mucho que hablaba de cómo la Unión Europea es como una especie de mezcla, ¿no?, entre los imperios transmarítimos y los continentales. Es decir, tiene cadenas de imposición que van pues desde la adhesión, la membresía o los tratados de libre comercio. Está claro que aquí la mayoría lo apoyan, lo que pasa es que se ha quebrado, ¿no? Por lo menos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ha chocado con determinadas aspiraciones nacionales lideradas, por ejemplo, por Francia y una oposición clarísima de la opinión pública en Alemania, con manifestaciones de cientos de miles de personas, ¿no? Sobre todo ha atacado en el terreno comercial agrícola, ¿no? Sobre todo las denominaciones de origen, etcétera, etcétera. Hay un mismo guión, ¿no? Yo creo para los poderosos de un lado y de otro. El Tratado Transpacífico es un intento de parar la nueva ruta de la seda de China, es decir, la emergencia de ese país en el comercio internacional. Además, son los tratados de libre comercio quieren fungir como defensa en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio frente a esos países emergentes. Y bueno, nosotros ahora incluso manifestamos nuestra propia independencia frente a un gobierno amigo como es el de Quito, o sea, el de Ecuador, en el cual nosotros, por ejemplo, no votamos a favor de ese tratado de libre comercio, uh-huh, pero sin mostrar ninguna injerencia. Simplemente no entendemos, nosotros no estamos en contra del comercio y un tratado de comercio no nos parecería mal, pero los tratados de libre comercio nos parecen que es abrir las puertas, acabar con la soberanía y dar paso a las grandes multinacionales. Por eso aquí nos oponemos al TTIP, que yo creo que es un tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea que cada día está más fracasado, pero bueno, nos están colando otros, como el TISA o otros tratados que abren las mismas puertas, ¿no? Lo intentaron en los años 90 con el Acuerdo Multilateral de Inversiones y ahora vuelven a intentarlo, ¿no? Y la idea pues es poner a las grandes multinacionales por encima de los Estados-Nación, incluso que las legislaciones nacionales queden en suspenso y todo se tenga que decir en tribunales ad hoc, claro, de que ellos llaman de mediación, pero que realmente sirven a los intereses de los poderosos, porque una nación no es lo mismo, o un Estado-nación no es lo mismo que una multinacional, y la izquierda en general debe oponerse pues a esta equiparación, ¿no? Por lo tanto, desde mi organización política, por lo menos desde Izquierda Unida, nuestra oposición clara y firme a cualquier tratado de libre comercio. Couso, le quería preguntar sobre el resto del viaje que ha hecho en los últimos días por aquí, por América Latina. Tengo entendido que no es la primera vez que visita a países hermanos de nuestra América. Usted especialmente ha estado el día en que se firmó la paz en Cartagena, si no me equivoco, allí en Colombia, y también pudo visitar a Venezuela, que es se ha convertido también en un centro de disputa de la política española. ¿Qué experiencia se lleva de estas dos visitas en dos de los países que en este momento son el centro, ¿no?, de la actualidad política latinoamericana? Bueno, pues fue una experiencia intensísima, porque es un privilegio. En Venezuela estuve invitado por el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional y di una conferencia en la Escuela de Guerra, además pues para oficiales y jefes superiores, es decir, desde teniente coronel hasta general, sobre pues la política de seguridad y defensa común de la Unión Europea y también sobre la expansión de la OTAN, ¿no? Entonces, para mí, que tenemos un ejército que sí, es democrático, pero que por desgracia su cúpula trabaja más para los intereses estadounidenses en Europa. Nuestras capacidades militares están destinadas ahora mismo a aligerar el peso de la contención de Rusia, porque Estados Unidos ha cambiado su agenda estratégica hacia la contención de China, es decir, hacia su reposicionamiento de sus fuerzas militares en el eje Asia-Pacífico, pues fue una experiencia maravillosa poder compartir con oficiales y jefes de un ejército que en su esencia se mantiene antiimperialista y defendiendo la soberanía. Y dijo muy bien, acertadamente, estuve en Cartagena de Indias, invitado, porque yo participé además en una resolución conjunta del Parlamento Europeo, todos los grupos políticos del sector de la extrema derecha apoyando pues ese proceso de paz, además una dura batalla para que se incluyeran los grupos paramilitares y por esa razón fui invitado por una de las partes, por las FARC. Y bueno, tuvo su parte buena y su parte mala, ¿no? La parte mala que la gran prensa no ha recogido, que fue ese acto de intimidación de cuatro cazas colombianos interrumpiendo el discurso del jefe de las FARC, de Timochenko, en medio de su discurso, en un vuelo a cota baja que casi nos revienta los tímpanos, cuando había allí 15 jefes de Estado, más expresidentes, en un acto de amedrentamiento que nadie entendió, pero que por desgracia la prensa no ha recogido, ¿no? Y bueno, el sabor agridulce de volver aquí y comprobar que la campaña del miedo, de los amigos de la guerra, de los que viven en la guerra, ha ganado por muy pocos votos a una esperanza de paz. Y ahora se abre un futuro muy incierto en Colombia, sobre todo teniendo la historia presente con el casi exterminio de la Unión Patriótica después de las negociaciones con el M-19. Por lo tanto, pues esa sensación agridulce de ver cómo la parte ultraderechista del ejército colombiano incluso pasa por encima de Santos, porque yo creo que incluso el presidente no había autorizado ese vuelo rasante de amedrentamiento a una de las partes, ¿no? Yo he participado en muchos desfiles militares y nunca había visto volar esos aviones a reacción a cota tan baja para amedrentar no solo a una de las partes que había firmado la paz como a los invitados en ese acuerdo tan importante. Claro. Y usted hablaba de una incertidumbre que ahora está presente en la vida política de los colombianos y en el futuro de los colombianos, y es algo que en el día de la fecha justo nos está llevando realmente muchísimo tiempo a analizar, ¿no? Y tratar de entender. Pero también al principio del programa decíamos que de alguna manera en España, en su país, aquella incertidumbre que parecía ganar en los españoles y especialmente en la formación de un nuevo gobierno en España, la terminó de disolver quien había sido quizás votado para ser la oposición, ¿no? O para tratar de generar un gobierno de cambio en su país. Estamos hablando del PSOE y me refiero a la renuncia por parte de Sánchez a la dirigencia del PSOE, que de alguna manera le da un espaldarazo, una posibilidad a Rajoy de hacerse fuerte para poder hacerse del gobierno de España. ¿Cuál es el análisis que están haciendo desde allá, desde Estrasburgo, pero también en Madrid, acerca de lo que está sucediendo con la política española? Bueno, pues hay una emergencia clara de una nueva composición de fuerzas políticas en España que es inédita. Había funcionado desde el final de la dictadura pues un régimen bipartidista, además apoyado por una ley que favorecía un bipartidismo imperfecto, es decir, un turnismo entre el Partido Popular y el PSOE, apoyado siempre por los grupos minoritarios nacionalistas vascos y catalanes, y con la erupción de Podemos y posteriormente de la alianza entre Podemos y otras fuerzas, incluyendo la mía, Izquierda Unida, se produce pues prácticamente un empate entre lo que es lo que se llama la izquierda, ¿no? Ese espacio político. Realmente estamos casi empatados con el PSOE, que antes había sido una fuerza dominante. Lo que está claro es que hay una imposición por parte de los grandes poderes económicos de mi país, la vieja guardia del PSOE representada por ese señor amigo de oligarcas que es Felipe González, pues no iban a permitir en ningún momento un gobierno parecido al que hay en Portugal, que es un gobierno liderado por un partido socialista pero apoyado en su gobierno por el bloque de izquierdas y por el Partido Comunista Portugués. Ahora mismo la Troika está exigiendo al gobierno de mi país, salga cual salga, un recorte en torno a los 12.000 millones de euros con una reforma laboral que nos quitaría prácticamente los últimos vestigios de toda la protección social que se ganó pues con las luchas obreras durante la dictadura y después de la dictadura. Y entonces ha habido prácticamente, yo tampoco creo que Pedro Sánchez esté en esa vía de Portugal, ¿no? Más bien lo que tiene miedo es que Podemos fagocite al Partido Unidos, Podemos fagocite al Partido Socialista. Entonces sí, ahí se cruzan muchas cosas, pero yo lo que veo, y además teniendo anteriormente al caso de Grecia, con esa debacle del PASOK, también del Partido Socialista, pues que el PSOE ahora mismo y sus poderes se han hecho un harakiri para salvar un régimen que cada día está cayendo más, porque entendemos que las fuerzas del cambio surgidas del 15M, es decir, esa crítica que nos hizo a los partidos tradicionales, la gente en la calle, ha mutado pues en un proyecto de unidad popular que se llama Unidos Podemos, que va creciendo poco a poco en todos los lugares, ¿no? Pero a pesar de todo, pues en este país, por desgracia, la izquierda se desmoviliza muy muy pronto y en cambio la derecha se mantiene muy firme a la hora de votar, y de ahí pues vemos que hemos dado el sorpaso, es decir, hemos pasado por encima del Partido Socialista en el País Vasco y en Galicia, pero por ejemplo en el País Vasco, en Galicia ha ganado el Partido Popular por mayoría absoluta. Es decir, existe todavía una parte, podríamos decir, de la sociología del franquismo o del posfranquismo, que sigue votando al unísono a un partido que se ha demostrado que es corrupto. De hecho, el año 2017 va a tener un vía crucis de juicios por corrupción parecidos a lo que fue la Tangentopolis en Italia, es decir, un partido desmembrado por la corrupción, pero que sigue ganando elecciones por la desmovilización del voto de la izquierda. De eso tenemos que repensar mucho, ¿no? Pero el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, ha decidido ni ser socialista ni obrero, y ha decidido pues apoyar un régimen bipartidista que se muere para hacer caso a los intereses de la Troika, que nos sitúa a España como un país subalterno dentro de la división internacional del trabajo europeo. Diputado, realmente la última y breve, para no robarle más tiempo, pero es algo que me surge automáticamente. El PP parece volver a tener chances de ser gobierno en España. En Europa las fuerzas de la extrema derecha parecen crecer cada día más. Aquí en América Latina tenemos golpes parlamentarios que luego son aprobados inclusive a través de las elecciones, como ha sucedido en el día de ayer en Brasil, e inclusive plebiscitos que terminan con un fatídico e increíble no a la paz. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal en el mundo para que suceda todo esto? Pues yo creo que estamos haciendo muy mal por la parte europea, sobre todo del sur, no tener esa unidad de la izquierda y no comunicar muy bien que somos una esperanza del cambio, y por eso se desmovilizan nuestras propias bases. Y en la parte latinoamericana yo creo que está fallando, hay figuras claves que no es que han fallado, han desaparecido. Y todo lo que se ha creado de integración regional yo creo que está actuando tímidamente. O sea, tanto UNASUR como la CELAC, etcétera, etcétera, deberían haber impedido ese golpe a Dilma, por ejemplo. Y bueno, y también los otros golpes que se dieron en Paraguay, Honduras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que estamos fallando en eso. Y también en comunicar, hay que analizar, ¿no? Esos gobiernos de cambio que han propiciado una clase media que al final, o semi clase media o pseudo clase media, que al final abandonan incluso ese espacio sociológico y se creen ya ricos, ¿no? Entonces estamos fallando en algunas cosas, pero yo aún así no soy pesimista. Yo creo que hay espacios en el sur de Europa para plantear una, ante la implosión de la Unión Europea, salidas hacia la izquierda y hacia la soberanía, a pesar de que en el este y en el centro las fuerzas ultraderechistas y casi fascistas están creciendo, y creo que en América Latina no es un proceso irreversible. Diputado, la verdad que muchísimas gracias. Hemos estado durante bastante tiempo tratando de tener aquí su voz en la radio, y agradecemos muchísimo que se haya podido hacer. Un placer, y cuando quieran, siempre que, ya saben, mi tiempo me lo permita por estos viajes. Está bien, muchísimas gracias, diputado. Venga, un abrazo, chao. Igualmente, adiós. Hablábamos entonces con el eurodiputado Javier Couso, quien representa al partido de la Izquierda Unida en justamente en el Parlamento de Bruselas, en este caso en Estrasburgo, justamente por la plenaria que llevan adelante los eurodiputados allí, hablando de lo que ha sido su visita en América Latina. Es algo que nos interesa mucho ahondar, la relación que está teniendo hoy la Unión Europea con América Latina. Son dos espacios que están proponiendo formas de integración, la de Europa mucho más antigua y mucho más consolidada, pero en una evidente y profunda crisis, la de América Latina mucho más nueva, con mucho que aprender, y que justamente intenta copiar inclusive algunas de las malas cosas que hace la Unión Europea. Entonces es algo que de alguna manera puede ayudarnos a comprender la actualidad latinoamericana y la actualidad europea por estos días. Nosotros vamos a hacer una breve pausa musical, nos vamos a España también con la música y un tema de los años 90, un tema de escape. Escuchen lo actual que es esto. Ya sabes, lo mío es trincar. Aquí huele a dinero y es todo pa' mí. Soy director de la Guardia Civil. Hola, buenos días, mi nombre es Mariano Rubio. Desde jovencito ya empecé con mis estudios de cómo robarle al proletariado. Lo siento, amigo mío, te voy a dejar pelao. ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? Mi nombre es Juan Guerra y soy el hermano de tu Salvador. Tengo mil despachos en la autonomía andaluza. Me paso por el forro la Constitución. ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? Naseiro. Hola, buenos días, mi nombre es Cibercorp. Hola, buenos días, mi nombre es Filesa. Hola, buenos días, soy la corrupción. Hola, buenos días, mi nombre es Suzuki. Hola, buenos días, soy la PSV. Hola, buenos días, mi nombre es Mario Conde. En los bancos suizos tu dinero a mi nombre. ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? Buenos días, mi nombre es Ali. Me fugué del África y me vine aquí. Estoy en la cárcel por 10 gramos de hachís. Así, así, así, así, así es este país. ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? L'ombelico del mondo, desde el sur. Oh, клей, момент купил за рубли, пакет к нему купил. Надышавшись этой дури, музыку я полюбил. Где же вы, родители, куда же смотрит школа? Так я стал звездою. 16 y 24 minutos aquí en la República Argentina. Estamos en Lo Ombelico del Mundo, en este programa número 131, fuertemente marcado por lo que ha sido en el día de ayer el plebiscito que marcó la decisión por parte de los colombianos de decirle que no a la paz, decirle que no a ese acuerdo que se ha estado negociando durante los últimos 4 años en La Habana entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos. Decíamos al principio del programa que uno de los elementos que nos ayudan a analizar lo que fue el resultado del día de ayer tiene que ver con la escasísima participación por parte de los colombianos. Y en el día de hoy, a la mañana, durante la columna que semanalmente hacemos de política internacional aquí en Radionauta FM, un poco hablábamos de todo lo que ha sido la campaña de cara al sí al plebiscito y cuáles han sido los errores graves que han cometido inclusive buena parte de aquellos que han hecho justamente esa campaña. Estamos aquí en el estudio con uno de los integrantes de El Ombelico del Mundo, que está aquí en la producción, que en un ratito nomás nos va a estar comentando que es lo que viene sucediendo. Tenemos un pequeño problema aquí en el estudio. Decía, la campaña por el sí que ha estado fuertemente marcada por errores graves que han cometido los diferentes movimientos sociales y partidos políticos, sobre todo el de no jugar demasiado sobre la idea de la contraposición entre paz y guerra, ¿sí? Sino de estar jugando y dejar que la derecha se inmiscuiera en esta posibilidad de dividir entre lo que es impunidad y justicia, es decir, el votar no en el plebiscito de ayer podía llevar directamente a una sensación de que había que hacer justicia, como escuchábamos en las entrevistas que realizó nuestra compañera Eva Ayelén Rojas allí en Cartagena. De esa manera es que se llegó a la situación que pudimos vivir en el día de ayer, pero vamos a seguir con esto en un ratito nomás, porque me dicen que estamos en comunicación desde, si no me equivoco, desde la Plaza de Mayo, donde se va a realizar una manifestación en contra de la visita del señor Michel Temer. Estamos en comunicación con Isabela Gaya, quien es integrante del colectivo Pasariño. Isabela, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Estás en Plaza de Mayo? ¿Estás yendo hacia la plaza? ¿Qué es lo que va a suceder allí? Bueno, recién vinimos de la Quinta de Olivos, donde hicimos el escrache durante el periodo de la mañana. Y salimos de ahí, estoy por llegar a la Plaza de Mayo, donde empieza ahora una roda de capoeira. Esto fue organizado por capoeiristas argentinos y brasileños, con la consigna "Golpe solo de capoeira". Y luego va a haber una actividad, si se quiere, un acto entre, bueno, de una coalición de organizaciones argentinas, también paraguayas, colombianas, que se juntaron ahí para repudiar la visita de Temer, y también vamos a participar. La visita de Temer viene en un momento bastante duro para quienes entendemos que lo que se ha llevado adelante allí en Brasil no es otra cosa que un golpe parlamentario, y me refiero a los resultados de las elecciones de ayer, que de alguna manera el actual gobierno ha tratado de utilizar o está tratando de utilizar como una legitimación del golpe. ¿Qué lectura están haciendo ustedes, aunque sea en caliente, de lo que fueron las elecciones de ayer, y qué perspectiva nos deja de cara al futuro esta situación? Sí, la verdad son tantas cosas todo a la vez, ¿no? Uno no puede Nos gustaría estar enfocados en pedir la anulación del pedido de impeachment, que fue un golpe de Estado, ¿no? Pero no tenemos ni tiempo para eso, porque ya tenemos que preocuparnos con elecciones municipales donde están barriendo a la izquierda de todo el país. Vemos, por ejemplo, una gran demonización de lo que es el Partido de Trabajadores, que generó resultados. Ya muchos perdieron a candidatura en todo el país. Y el avance de candidatos que uno no podía creer que podía llegar al poder. Por ejemplo, tenemos en São Paulo, en primer turno, a Doria, que es una figura muy parecida a Macri, ¿no? Un empresario sin experiencia política, que se pone ahí como alguien que aveso a la política, y de repente eso tiene respaldo de la población que está con un problema de representatividad muy grande, ¿no? Entonces nos preocupa ya eso, que es un desmonte de las políticas públicas que se hace de a poquito en todos los municipios, y encima tenemos que preocuparnos con Temer, que viene a Argentina a tratar también de destruir lo que se hizo en términos de política regional durante los últimos gobiernos. Justamente, muy clara. Sí, que justamente de eso te quería preguntar, ¿cómo están, qué lectura hacen de esta visita de Temer aquí a la Argentina en un momento a donde hay una serie de negociaciones, sobre todo con respecto a la situación en el Mercosur, con la relación con la Alianza del Pacífico, la relación entre Argentina y Brasil en el medio? ¿Qué lectura hacen? ¿Cuál es el objetivo que ustedes entienden está detrás de esta visita? Claro, cuando nos enteramos que de acá Temer sigue Asunción, quedó bastante claro que el centro de ese viaje es Mercosur, es aislar a Venezuela, es empezar a concretar, en definitiva, una nueva agenda neoliberal para la región, ¿no? Sí, efectivamente. Isabela, comentame un poco qué actividades. Nosotros estuvimos hablando cuando fue el escrache a Serra, cuando estuvo aquí el actual ministro de Exteriores del gobierno de Michel Temer en Brasil, y un poco nos comentabas que estaban organizándose los brasileros residentes aquí en la República Argentina para organizar este tipo de manifestaciones. Comentame un poco cómo han podido crecer, si han podido crecer efectivamente en la organización, si han tenido mayores apoyos en estos últimos tiempos, especialmente teniendo en cuenta el avance que ha tenido el gobierno de Brasil, el gobierno de Temer en este caso, y la relación que existe entre los movimientos sociales argentinos y los brasileros. Sí, el scratch de Serra acá fue la acción que más tuvo resultado para nosotros como organización, ¿no? Es una protesta agresiva, incluso es difícil que uno la haga así personalmente, es algo duro de hacer en relación a otra persona, pero todo lo que representan Serra y Temer, es importante que haya esa confrontación, ¿no? Que haya ese tipo de protesta que los deje más avergonzados, ¿no? De lo que están haciendo y de todo el proceso de golpe, y que eso quede muy claro para la comunidad internacional. Entonces, esta vez tuvimos también mucha adhesión. Claro que las cosas cambiaron cuando Temer decide no reunirse en Casa Rosada, y la información que tenemos es que eso se hizo a pedido de Macri, porque para Macri, o para ningún presidente en este momento, le hace bien a la imagen ser visto con Temer. Claro. Entonces cambian a Olivos, y eso, claro, nos desmoviliza. Pero ya de tener un evento de Facebook con más de 10.000 personas lo vieron, y eso es único para nosotros. Entonces, esa es la novedad, ¿no? De estos nuevos tiempos de militancia, que el evento en Facebook en sí ya es un acto político, que 10.000 personas sepan que vino Temer, que es un gobernante ilegítimo, que Macri no podría recibir a un gobernante que tomó el poder de forma autoritaria, eso ya es muy grande. Después tuvimos ahí en Olivos casi 50 personas, eso fue lindo también, estamos más que contentos con el resultado. Por último, ¿cómo se puede contactar la gente con el colectivo Passarinho? ¿Cómo se puede acercar aquel o aquella brasilero o brasilera que se encuentra en este momento en La Plata, está escuchando y quiere dar una mano, quiere organizarse? ¿Cómo puede hacer? Bueno, nosotros nos organizamos al principio por Facebook, tenemos una página que se llama Colectivo Pasariño, ¿no? Y en verdad invitamos brasileñas y brasileños, pero también a todos los que viven en Buenos Aires y quieren unirse a la lucha, que es la misma lucha, ¿no? De toda Latinoamérica, y pueden escribirnos por ahí por inbox y acompañar a la página, y también si quieren participar del colectivo son muy bienvenidos, y vamos a seguir luchando. Isabela, obviamente desde aquí, desde Radionauta, todo el acompañamiento del que necesitan, aquí estaremos para de alguna manera amplificar y comunicar aquellas acciones que lleven adelante. Te mandamos un gran abrazo y recordemos, a partir de las 17 horas entonces, ahí en Plaza de Mayo habrá una roda de samba y también un acto para repudiar la presencia de Michel Temer aquí en la República Argentina. Muchas gracias a Radio Nauta, muchas gracias a los presentes. Un abrazo. Abrazo. Hablábamos entonces con Isabela Gaya, quien pertenece al colectivo Pasariño, que es este colectivo organizado por brasileros y brasileras residentes en Buenos Aires y más generalmente en la República Argentina, que llevan adelante justamente el repudio a el gobierno de Michel Temer, que vino a lavarse la cara por estos pagos. Probablemente le va a caer bastante mal el agua del Río de la Plata al señor Temer. Vamos con un poco de música también de Brasil, luego seguimos, y lo prometido, vamos a charlar un poquito más de lo acaecido en Colombia en el día de ayer. Elis Regina y Tom Jobim, Aguas de Marzo. É o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, canga, é o matita pereira, é madeira de vento, da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando. É a chuva estufando, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fim do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um corpo sozinho, é um estrepe, é um trem, é uma ponta, é um ponto, é um pingo, um gato, é uma conta, é um encontro, é um peixe, é um gesto, é uma pata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro guiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato, na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, e a promessa de vida no teu coração. É José, é um espinho, na mão, é um corte, no pé, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, vinho, peixe, coco, ovo, vinho, agro, hidro, vida, ol, noite, morte, aço, sol, são as águas de março fechando o verão, muita promessa de vida no teu coração. Badaba, badabadiza, zazaziza, badada mienha, anda bebê, anda bebê. Crea la disonancia, que crea la disonancia. Pide psicológicamente su psicológicamente resolución. Su resolución. Radionauta, sonido disonante. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Juan Ignacio Arechaga, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Federico. ¿Todo bien? Bien, bien, acá estamos. Es siempre un poquito tarde, pero presentes de algún modo. No, igual estuviste aquí en los estudios de Radionauta hace un ratazo. Y bueno, nos quedó pendiente por la llamada de recién, por el tema de Brasil, nos quedó pendiente preguntarte, ¿qué pensás? ¿Qué se te ocurre con respecto a lo que sucedió ayer en Colombia? Bueno, en principio fue un sorpaso y algo inesperado, ¿no? Que me parece deja en una situación de fragilidad tanto al gobierno de Santos como a la FARC, sobre todo a la FARC, en el sentido que en su conferencia número 10, donde justamente aprueban y resuelven sus pasos a seguir, sus objetivos, y donde todos los guerrilleros y las guerrilleras deben acatar lo que se resuelve en dicha asamblea, que se llevó hace dos semanas. Bueno, estaba ya todo dicho y preparado para que el acuerdo final se llevara a cabo y se diera para adelante. Y en este impasse que se produce ahora, en este veremos qué sucede, justamente donde quienes tienen más fragilidad son los guerrilleros y las guerrilleras, que bueno, en esta incertidumbre corren incluso riesgo de sus vidas, ¿no? Sí, no solamente ellos, sino también aquellos pobladores de las regiones a donde el conflicto se sintió más fuerte, que son justamente las regiones a donde el sí al acuerdo ganó efectivamente en las urnas, y en cambio las regiones a donde el conflicto quizás no se vive en carne propia, en el día a día, es justamente a donde el no fue más fuerte, por ejemplo, en la región de Antioquia, que es una de las regiones a donde, bueno, históricamente ha sido refugio, por ejemplo, del paramilitarismo, ¿no? Y en Antioquia es la región de Medellín, a donde efectivamente los sectores paramilitares fueron muy fuertes, y a donde el no tuvo una aceptación muy grande, sobre todo gracias a este discurso que decíamos al principio, ¿no? Este discurso clerical, este discurso tradicional, este discurso que pretendía hacer creer a la gente que votar que sí era votar hacia la impunidad, no hacia la paz. Ese fue un poco el gesto fuerte que tuvo el uribismo de pretender, a partir de los defectos que pueden llegar a tener, por ejemplo, la idea de justicia transicional o alguno de los acuerdos acerca de la incorporación de los miembros de la FARC a la política, a partir de eso, ¿no? Hacer creer o emanar este discurso de votar que sí significa que es gente que es culpable de los peores delitos del mundo, va a ser libre, no solo que va a ser libre, sino que va a tener la posibilidad de ser tu presidente. ¿Sí? Esa es la campaña del miedo que instauró la derecha y que efectivamente tuvo más fuerza que la del sí. Sí, seguramente ahí, bueno, el rol de los medios de comunicación, de los cuales siempre claramente hablamos, tienen un papel preponderante, y sobre todo en las principales ciudades, ¿no? Ahí también es un fenómeno que, para analizar más profundamente, en el sentido de que los medios de comunicación afectan y resuelven sobre los ciudadanos de grandes ciudades. Porque, como decís vos, ¿no? Si uno pensase, la mayoría de los que votaron incluso por el no deben estar a favor de la paz, no obviamente los sectores que propician esa campaña, ¿no? En donde, por ejemplo, se incluyen las empresas que todos estos años se vieron beneficiadas, empresas, no sé, de armamento, empresas de seguridad y demás, que se venían beneficiadas por el conflicto. Pero me parece que hay la cuestión esta de la impunidad caló muy fuerte, la idea de la justicia transicional y este como juzgado aparte que se plantearía. Incluso algún sector de izquierdo, progresista, más perdido, pudiese haber pensado en el sentido, por ejemplo, en otro tipo de procesos en los que se ha debatido cuestiones tan importantes. Estoy pensando más en delitos de lesa humanidad y ese tipo de cosas. Siempre se ha visto con mejor cara que sea la justicia ordinaria, no la que lleva a cabo, resuelto el conflicto, digamos, quien lleva a cabo, bueno, juzgar a victimarios, ¿no? El acuerdo que se ha logrado en La Habana durante los últimos 4 años es un acuerdo de avanzada, digamos. Los puntos que realmente están sobre el tapete y sobre la discusión son principalmente 3 los que hizo foco el uribismo para lograr este no en el día de ayer. Por un lado, la ya mencionada justicia transicional, es decir, la idea de fondo de la justicia transicional es que a cambio de haber de dar la verdad y acerca de lo que sucedió en los últimos años en Colombia, se baja la pena a aquellos que van y confiesan y hablan, ¿no? A partir de una serie de organismos creados ad hoc para eso. El otro punto que generó fuertes repercusiones desde el punto de vista del plebiscito de ayer tiene que ver con la participación política de la FARC, a los cuales les sería dado el derecho para los próximos 8 años, si no me equivoco, de contar con una serie de curules en el Congreso de la República. Es decir, más allá de que los que ganen o no representantes en el Poder Legislativo a partir de las elecciones, este movimiento que surgiría de la dejación de armas por parte de la FARC contaría, ¿sí?, como una forma de reparación histórica, como una forma también de darle voz a los sectores que representan la FARC, contaría con legisladores, más allá de que si los gana o no, a partir de los próximos 8 años. Y el tercer punto, que es el que Uribe en su discurso ayer criticaba fuertemente, es esta idea de la constitucionalización, es decir, que existen determinadas cuestiones sobre las cuales el acuerdo de paz se expresa, como por ejemplo los cultivos ilegales, como por ejemplo la distribución de la tierra. Hay 3 millones de hectáreas que serían repartidas entre los campesinos de aceptarse el acuerdo así como está, y la participación política de los movimientos sociales. Inclusive el acuerdo habla de los medios comunitarios alternativos y populares. Es algo muy interesante desde ese punto de vista, que obviamente el uribismo, ¿no?, dice, no, acá están tratando de hacer cambios que deberían ser constitucionales a partir de un acuerdo entre 2 fuerzas políticas que son el santismo y la FARC. Esto no está bien. Para hacer ese tipo de cambios, la repartición de la tierra, la participación política, la cuestión de los cultivos ilícitos y todo lo demás, hay que hacer una reforma constitucional y no un acuerdo. Estos son los 3 puntos que el uribismo planteó y que por los cuales efectivamente la campaña del no logró el resultado que logró ayer. Sí, lo que hace justamente muy difícil el análisis de lo que va a continuar, lo que va a pasar en los próximos días, pensando de que este acuerdo, bueno, tardó 4 años en realizarse, donde todas estas últimas cosas que mencionabas eran las cosas también principales que la FARC exigían al gobierno de Santos justamente para sentarse a la mesa de negociación, principalmente lo que tiene que ver, ¿no?, con la reforma agraria y esas 3 millones de hectáreas, y son los puntos más fuertes, ¿no?, por los cuales que la guerrilla convence, ¿no?, a sus seguidores y demás en votar, y esos 200 delegados que aprobaron la conferencia 9-10, el acuerdo, iban en esa dirección. Claro. Ahora, si se va en contra de eso, bueno, no sabemos qué vaya a pasar. Ese es el tema, ese es el gran tema. No obstante, me parece que hay algunos puntos como para continuar, ¿no? Para pensar también que esto tampoco es el fin de nada, sino que ya incluso Santos y la FARC plantearon la idea de continuar con las negociaciones. También, por ejemplo, la Unión Europea dijo que iba a mantener la suspensión temporal de las guerrillas de la FARC de su lista de organizaciones terroristas. Es decir, bueno, todavía no las vuelve a incluir. E incluso también el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, pidió al que el representante especial del organismo en Colombia, Jean Arnault, viaje a Cuba de inmediato para sostener los diálogos. Dijo Ban Ki-moon, el secretario general, confía en que los colombianos continuarán sus esfuerzos para alcanzar el objetivo común de una paz duradera y estable. Sí, bueno, dos grandes organismos multilaterales justamente van y siguen apoyando, ¿no?, este proceso de paz. Ahora, la perspectiva que hay de cara al futuro, tengo entendido, y esto es algo personal, es algo que analizo yo a partir del pasado reciente de Colombia y las condiciones en las que se da este tipo de situaciones, creo que las posibilidades son principalmente dos, seguramente en los próximos días aparecerán más. Para que los acuerdos de paz efectivamente tengan una vigencia y un valor desde el punto de vista legal, tienen que pasar o por el Congreso, que es exactamente lo que sucedió en los años 90, cuando el entonces presidente, a principios de los 2000 en realidad, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez hizo pasar como forma de ley una serie de acuerdos que había logrado con las autodefensas, estos grupos paramilitares activos sobre todo en su región Antioquia, había logrado justamente hacerlo pasar a través del Congreso. El Congreso que hizo, diluyó buena parte de los acuerdos de paz que se habían negociado, luego pasó a la Corte Constitucional, que también diluyó la pena para aquellos que se habían desmovilizado de las autodefensas, y de esa manera se logró que el Congreso Nacional apruebe una ley muy light, ¿no?, en contra de las autodefensas que efectivamente entregaron las armas. Eso podría llegar a pasar y podría ser lo que el uribismo intente hacer a partir de ahora, es decir, llevar estos acuerdos de paz a la discusión en el Congreso, que el Congreso diluya alguna de los aspectos que, según el mismo Uribe, hay que hacerle correctivos, ¿no? Esa es la palabra que utilizó, los correctivos a los acuerdos de paz, y de esa manera que luego llegue a una Corte Constitucional que termine de llevar adelante, ¿no?, una paz realmente light, ¿no? A eso hay que ver si la FARC en su conjunto se lo bancan, porque también existe la posibilidad, frente a la disminución de lo acordado en la mesa de La Habana, que buena parte de las FARC decidan no dejar las armas, porque esta no es la paz que le han prometido. Y por el otro lado, la otra posibilidad que me parece que puede llegar a darse, que es quizás la más probable teniendo en cuenta las entrevistas que estuvimos realizando hoy, es la negociación de una constituyente, ¿sí?, de una Asamblea Nacional Constituyente, y que los acuerdos de paz, así como están, se rediscutan, pero ya no en el Congreso, sino en una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, una reforma constitucional que tiene sus pros y sus contras. Por un lado, podría poner en juego muchos de los derechos que las comunidades campesinas, las mujeres, las comunidades indígenas han logrado en los últimos años, pero también podrían darle la posibilidad a los acuerdos de paz de tener vida de cara al futuro y de ser incluidos adentro del texto constitucional de Colombia. Obviamente esto requiere de una enorme fuerza por parte de la izquierda, del santismo, adentro del Congreso Nacional y adentro de la Asamblea Constituyente, para lograr que esto efectivamente funcione. Pero ninguna de las dos opciones está exenta a la posibilidad de que salte todo, de que realmente se quiera disminuir a las FARC, se quiera disminuir al Movimiento por la Paz, de manera de buscar más conflicto y más conflicto. Sí, y un dato no menor que a partir de ahora y en el marco de esta fragilidad también empiezan a correr las cuestiones de los tiempos, del tiempo precisamente del mandato de Santos, ¿no? Que quedan un poco más de un año y pensando con una constituyente, como decís vos, bueno, es realmente un proceso extenso. Largo, sí. Por lo cual se hace más difícil y más fuerte la posición justamente de Uribe a la hora de sentarse a negociar con Santos, ¿no? Esto, ¿sabés lo que genera en buena parte del pueblo colombiano? La idea de que la lucha legal para llegar a la paz es imposible. Es decir, todas las veces que estás a un metro de alcanzarlo, pasa algo que te lo patea durante unos 2 años más. Y siempre por la vía legal parece que nunca llega, ¿no?, la paz. Y sin embargo, siguen existiendo personas que siguen luchando para que esto suceda. En las últimas horas hubo 2 eventos que hay que actualizar, que es un comunicado que lanzó las FARC hace cuando arrancamos el programa directamente, que hablaba de la decisión por parte de las FARC de mantenerse en el cese al fuego bilateral y definitivo, de mantener la idea de continuar hacia la paz, de que nada, que todo esto es un tropiezo, pero que van a continuar, ¿no?, en su idea de mantenerse firmes, ¿no?, sin usar una sola bala y sino usar las palabras. Esto por lo menos es lo que dicen las FARC oficialmente a través de sus vías oficiales de comunicación. Por el otro lado, la decisión del jefe negociador del gobierno de Álvaro Uribe, el señor Humberto de la Calle, que presentó su renuncia como jefe negociador. Hace poco más de 15 minutos Santos oficializó que no acepta la renuncia de la Calle. De la Calle, la verdad, que ha hecho un trabajo excepcional desde el punto de vista diplomático con las FARC. Se ha ganado la confianza de Iván Márquez y compañía, de Timochenko y de toda la delegación negociadora de las FARC, con lo cual es probablemente un hombre que, por más que su presidencia haya sido seguramente de lo más cuestionable, hoy por hoy, como hombre de paz y el rol en el que ha estado en los últimos años, realmente ha hecho un muy buen trabajo. Digamos que presentó también la renuncia como una forma de acaparar las responsabilidades. Claro. Lo cual no fue así. Santos, de hecho, desde la mañana ya lo había mandado a seguir negociando. Él luego presenta la renuncia, pero bueno, no le fue aceptada. Nosotros hemos llegado al final de este Ombelico del Mundo número 131. Hemos hablado de muchísimas cosas. Obviamente, por una cuestión de actualidad, nos hemos concentrado principalmente en la actualidad colombiana. Pero también nos hemos ido a España, hemos hablado de Brasil, hemos hablado de muchísimas otras cosas. Mucho nos ha quedado en el tintero y por eso nos remitimos al próximo lunes a partir de las 15 horas, a donde vamos a volver aquí con el Ombelico del Mundo. Agradecemos muchísimo a Fernanda, quien ha sido nuevamente nuestra técnica en el mando, en la consola de Radionauta FM. Señor Juan Ignacio Arechaga. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Nos vemos y nos oímos el próximo lunes.